B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, hola, hola, muy buenas noches Ecuador, buenas noches Quito, buenas noches todo el mundo. Estamos acá una noche contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM y por www.radiocce.com. Mi nombre, Esteban Ruiz, un miércoles más para disfrutar, para compartir, para hablar, para reír, para recordar muchas cosas acá, una noche contigo, contigo. Con Don Patito, que está acá con nosotros también, que ya se nos está yendo. Y con la aplicación, que ya la decidimos, Don Patito, usted tranquilo. Vamos a estar en TuneIn también. Y estamos para la gente que tiene Play Store, todos los teléfonos Android. Se pueden bajar la aplicación Radio CCE y nos pueden ver también, porque estamos igual a través de la cámara, a través de video, con todos ustedes. Y como ustedes saben, yo no estoy solo. Un programa súper chévere, súper lindo. El primero de febrero, ¿no? El primerito de febrero, ya. Por fin se acabó ese mes largo de enero que decían que creo que acaparó como 3 meses. Ahora estamos en febrero. Y leía algunos memes el día de hoy que en 5 minutos febrero ya se ha metido 5 días. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso, de cómo ha pasado rápido y lento el año 2020. Pero como les decía, no estoy solo, estoy aquí con mi dupla, la Cris. Hola, Cris. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, Cris Cadena ya en los micrófonos. Saludamos a la gente que está conectada a través de los 940M. Saludamos también a la gente que está pendiente del programa, a la gente que nos está haciendo preguntas y que también opina en las redes sociales. ¿En dónde? En el Facebook, en Una Noche Contigo. Gracias por estar conectados. ¿Adivine qué? No tengo cortina de fondo. ¿Y de quién es la culpa? ¿Quién es la persona que todo el tiempo hace que salgamos al aire, que nos diga que tenemos el programa, que nos pone la música, que nos abre los micrófonos, que nos cierra los micrófonos, que nos pone absolutamente todo y que no nos pone la cortina? Eso. Es el señor dueño de este programa, el señor Adrián Torres. Ahora sí, después de tanto, este es mi Soul Train. La música de Fona Funk en esta noche, ahí siempre le darían poniéndonos alguito ahí movidito. Este es súper chévere, además que termina en un jazz ahí relajatón. Está a escuchar la letra, lo invito a escuchar la letra así cosa por cosita. Romanticones son. Ah, chévere. Relajitos los guagua. Para que la gente escuche. Romanticones. Avenida además de Rojo por ahí, o es Concho de Vino. No sea malito, parece, va, que no le veo. ¿Qué es Concho de Vino? Sí, ¿no? Muy bien, Avenida del Concho de Vino, que combina con la cabina, que está entre negrito y rojo. Está combinado. Muy bien hecho. Oiga, No saben, nos han dado una invitación que estamos muy felices. Esta es suya. Y esta es suya. Y esta es mía. Vamos a ver. Vamos aquí a dice que este es para mí. Y dice aquí presente. Dice, yo estoy aquí presente. Aquí dice, vamos a ver. Vamos a saber qué hay. Ve, nuestro señor. Espera, que no puedo abrir. Señor, a ver, ábrale, ábrale. Ya lo abrí. Y ya saqué. Nuestro señor hiper mega productor, dueño de programa. Tan, está tan, en la tarjeta. Tan, tan. Aquí está, el señor dueño del programa está en la tarjeta. Eso. De invitación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el honor de invitar a usted, o sea, a mí. Y a mí. Hola, y al Alex también que pasa por ahí. A la inauguración de las nuevas instalaciones de la radio Cultura FM 100.9 y radio CCE 940 AM. ¡Eso! ¡Vamos! Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos hace la invitación. Esto será solo, les avisamos, porque no es abierto. No, sí es abierto, Adriano. Usted diga, ¿es abierto? No es abierto. Ah, va a ser transmitido en vivo. Así que quédese pendiente. Será en el Teatro Prometeo, o sea, aquí al ladito, el vecino. Ahora sí, el Teatro Prometeo es vecino, caladito. El día... Jueves 13 de febrero, a las 17:30. Como les decimos que no es nuestro vecino, por supuesto, porque estamos aquí en la, acá en Quito, en la avenida 6 de diciembre y Patria. Así que estamos invitadísimos, gracias a don Patito que nos hizo llegar la invitación para la inauguración de las nuevas instalaciones de la radio, tanto de la Casa de la Cultura como Cultura FM. Así que estamos muy felices, ahí estaremos. Nos vamos a encachinar para este evento. ¿Será? Así que... Adrián, ¿usted se va a poner traje de pingüino? No. No se pone traje de pingüino. Va a estar corriendo de arriba para abajo con la parte del sonido, me imagino. Entonces, claro, tiene que estar comodito. Pero uno, ¿cómo tiene que venir? ¿De taquito? Exacto. ¿De vestidito? ¿De pantaloncito formal? Trajecito ahí. Trajecito ahí. Camisa, corbata, corbatita aquí. Normalito. ¿Pero qué normalito? Sí, o sea, todos nos dicen normalito, pero... Por ejemplo, hoy estoy con un jean negro, con una blusa azul y con unos zapatitos azules bajos. Así. Es ropita de trabajo, o sea, para los, todos los días, porque... Uno corre, sube, baja, produce, edita, locuta y sale corriendo a la casa. ¿Así mismo? Ah, no es formal. No pensé. Es formal, ya. Semiformal, ponga, dejémosle entonces. Ya, o dejémosle, sea, semiformal. Igualito como estoy, sino que con taquito. Eso, ya. Por ahí, ya. Hágale. Usted tiene que decirme, pues uno no quiere desentonar por ahí. Puede ser que todos vengan con la gala ahí, con claro, el traje de pingüino, pues ahí, con el vestido de colores. El último wow de la moda y nosotros ahí con el con penúltimo... ¡Wow! De la moda, entonces, no. Con chancle y camiseta. Eso. No, pues no se lo tiene que avisar. Muy bien. Esperamos que haya pasado una muy buena semana. Y yo quiero contarles algo súper chévere. Hemos tenido la oportunidad de conversar en alguna de las ocasiones. Hemos tenido la oportunidad también de tener su música en vivo aquí en la Casa de la Cultura. Y de quién estoy hablando, de Fernando Paredes. Este cantautor ecuatoriano, ambateño, de cepa, quien, como ustedes saben, triunfa en México. Hace pocos días nada más, él recordaba que a los 18 años él había tomado la decisión radical de irse de acá, de Ecuador, para cumplir el sueño de su vida, que era ser cantante. El 2 de febrero de 2002, él había ido justamente a México para triunfar, para buscar, para hacerse un camino. Y lo ha logrado, ha hecho varias cosas, tiene más de 3 discos, es uno de los cantantes más reconocidos en México con respecto a la parte de la trova, con respecto a la parte de concientización, de amor. Entonces, estamos muy muy felices por Fer. Y en esta vez quiero comentarles que está nominado por segundo año consecutivo a los Fans Choice Awards. Así que estamos muy emocionados por esto, porque además el año pasado ganó el primer lugar, gracias al voto de todos, ganó el primer lugar. Se activó muchísimo. Se activó un montón, realmente sí, tiene razón. Y de hecho, Fer, en agradecimiento, en Quito, en Cuenca, en Ambato, si no me equivoco también en Guayaquil, hizo conciertos gratuitos. Exacto. En agradecimiento justamente. Así que esta es la oportunidad para volver a votar por este artista ecuatoriano, por Fernando Paredes, Paredes con Z. Usted lo puede buscar en todas las redes sociales, así como Fernando Paredes. Y vamos otra vez a hacerle que gane este primer lugar. Ustedes tienen que ingresar y descargarse la aplicación. Sería importante poner en nuestra fanpage de Facebook el link para que la gente pueda votar. Exacto. Esta vez está en la categoría de baladas boleros. El año anterior estuvo en trova, como les decía. Está en este momento en el es el número 3 y está con 3,078 votos. Bien, así que vamos a darle. ¿Cuándo se acaba para que la gente sepa? Y ahí sí me cogió en curva porque no me acuerdo. Ya lo vamos a revisar. Ya voy a ver cuándo se acaba. Pero esto este mes. Así que hay que votar, por favor, vamos a votar. Les invito a ingresar a cualquiera de las redes sociales de Fernando Paredes, en donde están todas las indicaciones para que usted se descargue la app de los Fans Choice Awards y pueda votar por Fernando Paredes. Así que, por favor, apoyemos a este artista ecuatoriano que estuvo con nosotros en alguna oportunidad a través del teléfono. Y de hecho les iba a decir que tocó acá en la Casa de la Cultura, ¿sabes? Claro, entonces, es lo que dije. Justo, no dijo lugar, por eso lo reitero. En la Casa de la Cultura estuvo Fernando Paredes acá, haciendo el agradecimiento a toda la gente por haber votado y haber sido el ganador de los Fans Choice Awards. Una vez más, tercero, una pregunta, para que la gente también se ha de hacer esa pregunta. ¿Pueden votar más de una vez? Pueden votar más de una vez. Perfecto. La idea es que se descargue la aplicación. Usted se descarga la aplicación y puede votar varias veces en el día. Buenísimo. Muchísimas veces. O sea, si usted es súper fan, puede pasarse todo el día votando. Cada que se acuerda, vota. Cada que recuerda, vota. Se puede dar una alarma en el teléfono de es momento de votar por el FED. Vota. Activamos. Así que vamos a hacer que otra vez Fernando Paredes vuelva a ganar los Kids Choice Awards. Y póngale color en alto. Que son parte de los Fans Choice Awards también en este año, en la categoría balada. Y otra vez el Ecuador en alto, gracias al Fer. Así que un abrazote gigante al Fer y vamos a empezar a votar. Porque no solo de fútbol vive eso. El hombre, he dicho. Esa es otra, ya. No, sino de Rally Dakar, de musiquita. De tenis, de natación. Eso. De marcha y de muchos otros deportes. Y de gente música, que hace grandes. De arte, de actores. Todos nos representan. ¿Ya ven? Muy bien, así que invitadísimos a votar por el Fer Paredes entonces, para que gane esta vez por segundo año consecutivo los Fans Choice Awards. De una. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner musiquita. ¿Quiere poner musiquita? Vamos a poner musiquita. Hagámosle para iniciar ahí nuestro cafecito que está. Este cafecito es juvenil. Este cafecito está descontemporaneizado. No sé si exista la palabra. Un poco como nosotros, porque yo dejé de ser adolescente hace rato. Pero vamos a recordar. Pero vamos tengo a saber dos cómo. Hijos adolescentes, ¿no? Exacto, y vamos a saber el versus de nosotros y ellos en el tema de enamoramientos. Los enamoramientos adolescentes, qué difícil etapa, y aparte enamorarse, qué complejo, ¿por qué tiene que ser la vida tan compleja? ¿O será que nosotros solitos nos hacemos bolas? Nosotros hacemos la... Quizás, ¿no? Así que vamos a hablar de eso más adelante en un ratito. Vamos a empezar entonces este programa con una de las canciones que en serio me encanta. Esta canción de Calle 13, que tiene un feature con Silvio Rodríguez. Es una canción espectacular. Su video está tan bien producido, además, que los invito a meterse por ahí al YouTube para que lo busquen. Se llama Ojos Color Sol. Pégale oído, vaya... Chéquelo por ahí en YouTube para que vea que es una gran canción. Así como romanticón para dedicar, sí está bueno. Eso. Así que ya regresamos. Esto es Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy. Las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti. Y a tus ojos. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Que nos gusta, les he dicho a ustedes dos que me gusta nuestra música. Sí. Allá. No solo quería preguntar, por si acaso. Oye, ¿en serio no deberían dejar el Facebook abierto en cualquier lugar? ¿O no deberían abrir el Facebook en cualquier lugar? ¿O deberían cerrar el Facebook cuando vayan a algún lugar? Solo así como por recomendación básica, así como el consejo del día es: si usted abre su Facebook en una computadora que no es suya, que es de uso público o que más de una persona la utiliza, no abra su Facebook, y si lo abre, tenga la seguridad y la certeza de haber cerrado la sesión. Gracias. Un mensaje de Radio Casa de la Cultura. Atención y tendencias en redes sociales por su seguridad. Ahí está, bueno, ya seguramente la persona ya va a ver y ya se la vamos a cerrar en este segundito. Su Facebook, algo le está agregando, yo no soy, algo le está agregando por si acaso por ahí, pero bueno, ahí está. Hablamos acerca de los enamoramientos en adolescentes. ¡Ay, qué difícil! Yo habría dicho hace una semana, si habríamos hablado de este tema hace una semana, que los jóvenes de ahora enamoran, cortejan o demuestran su afinidad, su cariño, su afecto de muchas otras maneras de las que por lo general podría pasar hace algunos años cuando nosotros éramos adolescentes. Es decir, que yo habría comentado y habría dicho que, por ejemplo, nos regalan flores. ¿Me habría creído, Adrián? Más o menos, dice, ¿no es cierto? Resulta que sí lo hacen. Hay alguien por ahí que le está cortejando a mi hija, que tiene 16 años, y le regala flores. Yo no lo habría creído, la verdad. ¡Ni mi novio! ¡Exacto! Yo también tenía ganas de matarle. Pero después dije, ¡wow! O sea, ¿en serio le regala flores? ¿De verdad? Al principio dije, ¡ay, mi novio me trajo flores! Pero no. Era este amiguillo que le regaló flores. ¿será que esto pasa o será que solamente este señor, este joven, este adolescente es diferente dentro del todo, de todos? Porque ahora, por lo general, la forma de cortejar es mandándose corazoncitos a través del WhatsApp, dándole, no sé si la palabra es like en Tinder, no es like, dándole match en Tinder, poniendo corazoncito en Instagram, haciendo un video de con orejas de perro en Snapchat. Ay, o sea, diferentes cosas, ¿no? Ah, no sé. Usted, en sus épocas de adolescente, ¿cómo enamoró a algunas de sus tantas novias que seguramente tuvo en el colegio? A ver, yo en el colegio era muy reservado. De hecho, yo no tuve tantas novias, la verdad. Yo no... No tuvo tantas, tuvo algunas. Tuve dos, de hecho. Dos. Sí, se podría decir que dos. Diga bien la cuenta. Pero diga lo bien que la yo cuenta. Hacía. Sí, o sea, entonces. Una, de hecho. Y lo que yo hacía básicamente era. Regalar flores, chocolates, escribir cartas, hacer dibujos, dejar notitas, ¿qué dibujos dejar hacía? Cosas así. ¿Qué dibujos hacía? Hacía dibujos de corazones, hacía dibujos de flores, hacía dibujos. Una vez sí me cogió todo el artista que yo no sé dónde lo dejé, pero lo dejé. Y hice un retrato. ¡Ah, caramba! Sí, me salió bien. O sea, realmente me salió bien. Así que ese tipo de cosas hacía yo en el colegio. Interesante. Dedicaba canciones. Trataba de conversar con esa persona lo que más se podía. En ese tiempo lo que hacías era el teléfono convencional. No tenías teléfono celular con WhatsApp ilimitado y las cosas que ahora uno tiene. Había internet nomás. Nosotros teníamos que recargar en la operadora y había una recarga que te ponía... Tenía un mensaje de mensajes ilimitados, por ejemplo. Pero no es que tenías mensajes ilimitados. Te ponían un corte de mensajes y se te acababa ahí. Entonces sí era más complicado para nosotros el comunicarnos después del colegio. Llamamos a la casa y era... Claro. Señor, por favor, ¿me puede...? Uy, papá, que te conté. ¿Me puede...? ¿Quién es usted? No, número equivocado, gracias. Entonces... El Adrián tiene carita de que sí le ha pasado. Sí. Esas cosas nos pasaban a nosotros, de hecho, los hombres. Las mujeres un poco, yo creo que se refugiaban más en papito y mamita. Era como que... No sé cómo decirlo. También eran los nervios. Yo creo que en ese tiempo... ¿A qué se refiere con se refugiaban? Se refugiaban en el papá, mamá, este chico me está molestando. ¿Qué hago? ¿Sabe qué? Si me gusta, ¿qué es lo que hago? No, tú eres la niña de papá. No lo decían así, no, pero obviamente era... Tú eres la niña de papá. No, no sales con nadie sino después del colegio. Acabas del colegio y punto. Acabas del colegio. Entonces cosas así eran. No, mi papá no me deja. O mi mamá no me deja. Estoy castigada porque me saqué malas notas en el último parcial. No puedo. Uy, difícil ahí. Eran las excusas. Pero entonces usted les contó. Era la más noria del curso. Chut. Qué feo que la noria te diga eso. Ya con eso te dejaban ya, en la frente. Noria, deberías haber entendido. Era que amiga, no quería salir contigo. Claro. Pero, ¿qué tipo de cosas escribían en las cartas, por ejemplo? ¿Creaba poemas o cogía algún poema de algún otro autor y le transcribía, le ponía? Yo recuerdo, y en serio recuerdo, que una amiga se pintaba los labios de rojo y ponía todo el papel donde ella escribía la carta con besitos. Entonces se veía muy bonito, sí se veía bonito, toda la carta llena de besitos de los labios de ella. Simpaticón era. A mí nunca me salió, pero a ella le quedaba súper bien. O recuerdo que hacían también, como que quemaban los bordes para que parezca algo de antiguo, así como un... ¿Cómo se llama? Un rollo... Pergamino. Un pergamino, exacto. Entonces, les quedaba lindo. Yo lo intentaba y a mí se me quemaba toda la hoja. Entonces, hasta que dije, no, pues más pilas. Primero trato de que la hoja se queme y luego escribo. No escribo, destruyo mi carta. Sí, no era tan buena. Una amiga, recuerdo que también hacía cartitas con este aceite para bebé. Ella lo pasaba ahí y le quedaba lindo. No sé cómo lo hacían. La verdad es que no... Creo que ha sido bueno para las artes, pero a ellos les quedaba bonito. Yo me acuerdo de unos sellos chiquitos que tenían figuras. Hasta ahora no hay. No sé si exactamente hasta ahora hay. Y esos le pegaban. Al final ponían la firma. ponían la firma y le pegaban el corazón, o le pegaban el piolín, o le pegaban alguna cosa así. Exactamente, le ponían ese sello y le firmaban. Otra de las cosas que también se hacía era el tema de regalar flores. Regalabas flores. Hubo un tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, que en la rosa se escribía un mensaje. Ah, pero eso ya en no el era. El pétalo se acá. Escribía. Las el mensaje. Rosas que duran por toda la vida, creo que duran, ¿no? Duran full de daño, sí, sí, sí. Exactamente. Con tu nombre en el arroz. Eso era típico. Cuando tú ibas de la costa, cuando ibas de vacaciones, te ponían en el arroz que siempre, o sea, si tú estabas enamorado o estabas con alguien, cuando tú ibas de vacaciones, cuando te ibas de vacaciones a la playa, tenías que traías telar. El collar con la letra de ella, claro, la pulsera, la nombre. Manida, con la letra. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro. El Adrián está viendo con cara de que... ¿Cuántas veces de a cuántas? Porque, claro, como ¿cuánta uno no plata? Tenía, no tenía como ahora que se toma la foto y chatea y dice, sí, estoy en la playa. No, la claro. Forma de saber que te ibas a la costa y que en serio era porque... Y que le pensaste a esa persona durante todo el viaje. No era solamente que te traigan las cocadas. No era solamente que te traigan los dulces, sino que te traiga una pulsera o un collar con tu nombre ahí. O con la mitad del corazón... Para una mitad para exacto, ella, y la otra mitad para también. Él. O dos chicos, una chica y un ajá. Chico que también lo hacían. Y con eso le dabas a entender que todo el viaje estuviste pensando en esa persona y le trajiste algo lindo. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos, Adrián, y para que se venga también. ¿Qué piensan ustedes? En estos tiempos ahora, hablo un poco de los jóvenes, ¿no? En estos tiempos que tienes celular, que tienes toda la comunicación a la mano, que tienes un montón de cosas... ¿se extraña menos que antes? ¿Se extraña menos que antes? Capaz que sí, porque hay como no contacto físico, pero sí puedes saber dónde está, qué estás haciendo, a dónde se está yendo, cómo le está yendo. Imagínate cómo se siente. La facilidad de una videollamada. De, claro. de poder hacer una llamada o cosas así. ¿Se extraña menos? Yo creo que sí. Porque no te veo todo el día, pero por lo menos escribo y sé cómo está, qué está haciendo, si comió, no comió, a dónde se está yendo, si ya llegó seguro a la casa. Porque antes no tenías ese tipo de cosas. ¿Qué antes? Bueno, vamos a la pausita y de ahí le invitamos a la Adrián para que nos venga eso. A contar cuántas cartas hizo, cuántas novias tuvo, qué tipo de cartas hizo. Es el momento de la confesión. No se olvide, por favor, de ingresar a... usted puede ingresar a el App Store o el Google Play y buscar la aplicación de los Fans Choice Awards y descargarse la aplicación y votar en la categoría de baladas boleros por Fernando Paredes. Eso. Ya venimos, vamos a la pausa. Que escribieron a tres, dijo. Promocionales y publicitarios en Radio CC. El amor es solo una palabra. Hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es... A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro. Venga y descubra las mejores canciones. Como... Tocarte un sol. Voy a besarte con locura toditito el corazón. Ay, tú me tienes loco, loquito. Tú me has enamorado. Acompáñanos el sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor, espera por usted. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día jueves 20 de febrero a las 17 horas. Con la presentación de las mejores bandas del instituto. El grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro. Y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099. 914-48-751. Vuélvete a arte en el IABQ. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Un café con dos de azúcar. eso, Adrián? ¿Por qué sigue allá y no acá? Usted no tiene micrófono allá. Voy a poner la cortina, nada más de la cortina y hágale loop, por favor. Loop, loop, loop, loop. Me gusta decir la palabra loop. Ahora tú. Loop. Suena bonito. Sí. Loop, loop, loop. Venga, no sea malito, vea a Adele haciendo un espacio ahí al joven Adriancito Torres, el dueño del programa, para que nos explique, nos cuente y nos diga, pues, cuántas cartas ha hecho, a quiénes, por qué, cuántos novios consiguió, si era joven, poeta y loco. Buenas noches. Buenas noches, joven, ¿cómo le va? Muy bien. Noches de 10. Bájese un poquito el micrófono, vea, porque no se lo escucha bien. ¿Cómo le va, Bessy? Ahora sí. Ahí está. Muchas gracias por invitarme. De nada, usted gracias por venir a participar. Gracias. Cuente, ¿cuántas novias tuvo y qué les escribía? Yo no era mucho de escribir, la verdad. ¿Ah, no? No era mucho de escribir. No me salían bien. ¿Tiene mala letra, dice? No sé si mala letra, pero no era muy artístico. No fluía. Entonces, no fluía. Ah, ¿entonces qué hacía? Yo era de llamadas. Ajá. Eso. Labioso. Con razón, ¿está dónde está? Sí. Labioso, dice usted. Era de llamadas a la casa, no había dónde más. Claro. ¿Y cuántas veces le tocó un suegro enojado? No sé, yo cerraba. ¿Qué hace llamándole a mi hija? Cuando era alguien enojado, cerraba y volvía a llamar. Oye, pero contestarás tú. Yo una vez, me acuerdo. Sonaba tres veces, entonces ella contestó. Ah. Era la señal. Claro, había que tener señales, pues. Y una vez me acuerdo que me tocó, era una chica que me gustaba y me gustaba muchísimo y estábamos conversando y todo y me contesta el papá. Pero me contesta el papá y me dice, ¿quién es? Le digo, bienvenido señor, le estamos llamando para una encuesta de satisfacción de la empresa de telecomunicaciones. Por favor, primera pregunta. ¿Qué iba a hacer? ¿Tiene novio? Y me tocó improvisar en ese rato y decir... ¿Qué haría si su hija en este momento le dice que tiene novio? ¿Qué haría si su hija le pide un plan más grande de teléfono? ¿Pensaría mal? ¿Lo haría? Cosas así, o sea, me tocó improvisar porque... Se le oía la voz de enojado. ¿Qué quiere? ¿Quién es? Señor, ¿cómo le va? Mucho gusto. Estamos haciendo una encuesta de calidad de la empresa, no tal y cual. Tocó y al día siguiente decirle, me dice, ¿por qué no me llamaste? Tu papá no te contó de una encuestita. Terrible. ¿Qué más hacía entonces? ¿Y qué le decían las llamadas? ¿Qué? ¿De qué hablaban? Ya ni me acuerdo. Éramos de los que hablábamos hacía un montón de tiempo. ¿De dónde salían tantos temas? Sí, ya se acababa un tema y era a ver, te cuento otra cosa. Oiga, y lo más chistoso es que te despedías 20,000 veces, ¿no? Claro. No, ya, ¿por qué hay que hacer deberes? Ay, sí, sí, hay que hacer deberes. ¿Y te acuerdas de esta profesora? Ay, sí, esta profesora de bla bla bla bla bla. Pero cuelga tú. No tú. No, tú. Tú. Tú primero. Ya, los dos al mismo tiempo. Ya, una... Espera, ¿una, dos y tres y colgamos o una, dos y colgamos? No, una, dos, tres y colgamos. Yo sí era el que le cerraba y después me volvía a llamar. ¡Oye, me cerraste! ¡Ay! Ay. Pero dijiste que íbamos a cerrar, tenía que hacer deberes. Claro, y te contaba... Se te ve el tiempo... Oye, y el saldo, cuando los papás tenían que pagar, yo me acuerdo una vez... Claro, yo tenía un amigo que yo lo conocí en físico, pero después se fue a vivir en Zamora, y él me llamaba por teléfono. Y recuerdo que un día, llamó por teléfono a la casa, o sea, seguramente pidió el registro de llamadas y vio como 1,000 veces mi número. Y llamó por teléfono, y mi papá viene y me dice, ya ni siquiera me acuerdo el nombre, solo me acuerdo que era de Zamora, ni siquiera me acuerdo el nombre del chico. Se llamaba Manuel, ya no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. ¿Cuántos años tenía usted? Ay, voy a decir unos 12 años, chiquita. Y me dice, me llamó un tal señor que dice que ha estado llamando por teléfono acá, que dice que el hijo está, y me comenzó a decir yo así, ajá, le di un tiempo, le digo, sí, me llamó a reclamar que por qué llama tanto, que qué estoy vendiendo. Y le digo, cosméticos, yo le dije que nada, que yo no vendo nada, dice. De ahí me dijo el nombre del hijo, yo creo que alguna vez escuchaba hablar, le dije, sí, pero yo no sabía, papi, que gastaba tanto en teléfono. Sí, claro, está enojado el señor porque tiene que poner una cuenta grandota. Sí, ay, qué pena. Mira, y no recuerdo cuántas veces volvimos a hablar, unas dos o tres y... Yo me acuerdo que ahí nos trajo el tren. Sí, uno decía, chuta, oye, ve, ya estamos hablando como una hora. Llámame tú. Ajá, claro. Así era, claro. O si no, no te dabas ni cuenta y eran las 3 de la tarde y empezaba la llamada. Regresas a ver a la ventana y es de noche. ¿Y? ¿Quién me apagó la luz? Entonces te das cuenta y dices, no, ahora llámame tú. Y era tenaz las cuentas de teléfono que usted, porque ese era el único medio de comunicación, no tenías otro medio de comunicación que hacerlo. Además que decían, estuve llamando toda la tarde y nadie contesta, y paso ocupado el teléfono. Y la típica de los papás, no sé si les habrá pasado a ustedes, pasan todo el día en el colegio juntos y me viene esta cuenta. ¿Qué no hablan todo el día en el colegio para estar hablando en la tarde? ¿Qué hay cosas que te olvidas? Era de otro curso. ¡Ay, qué buena defensa! Exacto. De otro curso. Y el recreo es muy corto. Es... ¡Qué buena defensa! Qué bueno que mis hijos no escuchen esto. Es que es difícil. Ahora ya tienen Wi-Fi. Pues ya, con el Wi-Fi ya. ¿Para qué necesitan saldo? Con el Wi-Fi en la casa. Se pasan horas y horas. Pero no me ha contado usted qué les decía para conquistarles, Adriano. ¿Cómo les conquistaba? ¿Cómo hacía que la amiga se convierta de repente en enamorada? Proceso era ese. Sí, yo era de los tímidos. En serio. ¿Que solo les daba besito y ya? ¿O...? Sí, yo sí era de los tímidos, así que más bien de amigos así hablábamos mucho y así uno se destapaba y toda la cosa. Y el rato que ya uno se atrevía a decirle así con nervios y todo... Después no le hablaba 2 días. No, o salía corriendo. Yo conozco unos casos, ¿verdad? Bueno, que le no dice, tanto. Me gusta y sale corriendo. No llegaba tanto, pero sí era de los tímidos. O si no, la otra que ya era, sí, acepto ser tu novia. ¿Y qué se hace ahorita? O acepto por teléfono. Antes también quedaban, ¿quieres ser? Y ya quedaban por teléfono. Tienes que cogerme la mano. ¿Y cómo te cojo la mano? Y se acababa el recreo y era... Creo que es momento de darnos un beso. Ya. Y era el pico más frío de la vida, porque no sabías cómo era. O sea, era súper nervioso. Tenías que estar... Y era, ¿qué te dijo? Después les veías del grupito de las amigas y sudabas frío, porque no sabías que la amiga le iba a decir, y no, veían, y te no. Acá, a ver, y era... Y tú, miércoles, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? Entonces, sí, era y tus amigos te dicen, no, mira, que hagas eso. ¿Qué decía Adrián? Que a mí sí me pasó una vez. Cuente. Más o menos como... séptimo grado, no sé, por ahí, sexto, por, no me acuerdo bien. A los 10 años, dice. Antes de primer curso, más o menos. ¿A los 10 años? Sí, por ahí puede haber sido. ¿Ya? Tenía una novia por teléfono. Eso. ¿Solo por teléfono? Solo por teléfono. Nos hablábamos full todos los días, todas las tardes hablábamos y era mi novia y toda la cosa, pero llegábamos al colegio y no nos veíamos, así con full nervios, así como... Le veo, no le veo, le digo algo. Chuta, es que ya hablamos todo ayer y después le llamaba y ahí sí, ya, por teléfono. O sea, que no le dio ni un besito. Sí, en algún momento sí, pero éramos súper nerviosos y tímidos los dos. Y no sé, además no estábamos en el mismo paralelo. Ya. Claro. Entonces era como que nos veíamos solo en los recreos, a la salida, a la entrada. De reojito nomás por ahí. ¿Cómo estás? Sí, y nada más. Pero por teléfono, choloro. Ahí sí, y la parte de enfrentarse un poco a los papás o a las mamás en vivo, ¿cómo eso lo lidiaba? No me pasó hasta ya, ¿qué sería? No, ya cuando salí del colegio. Ah, ya grande. En el colegio sí no enfrenté a ninguno. ¿Usted, Ruiz? Yo tuve una experiencia muy catastrófica. A ver, cuente. Diga. Yo fui a la casa de mi novia. Híjole. Un día. Más arriesgado él fue. Sí, estábamos en quinto curso y fuimos a la casa con unos amigos más. Ella ya sabía que la mamá ya sabía que su hija era mi novia. Entonces nos prepara chocolate caliente. Sí, nos prepara chocolate caliente. Y empiezo a tomar y me encuentro con una tremenda rama de canela ya por el esófago. Y en eso sale la señora y dice, disculparán niños que en una de esas tazas le puse una rama de canela, se me fue. Y yo... Y está atragantándose ahí. Y la hija era, no, mi mamá, en serio, si te quiere, no lo hizo de malo. Yo, tranquila, no pasa nada. Ay, le tocó a usted, perdóneme, lo siento, no era... Era en cualquier taza podía pasar, ¿no? Bueno, señora, no hay problema. Sí. Sí, temazo. No sabes saber si fue temazo. No te quería para su hija. Exacto. Como consta en la gráfica. Si no, imagínate. Afortunadamente no tenía veneno, no mentira. ¿Y usted? ¿Los novios suyos cuando se enfrentaban a su señor padre? Y este deben colegio solo de mujeres. Novios, pues no. Así que no había. Novios, no, pero se lo va a ver en el colegio, pues. Afuera yo también. No tenía tantas experiencias de ese tipo porque primero las relaciones que yo tenía con amigos o amigas eran todos del círculo de una iglesia a la que nosotros asistíamos. Entonces todo el mundo le conocía a mi papá y todo el mundo sabía que mi papá era el lobo feroz. Mi papá era súper enojón, entonces por lo general no me llamaban. O sea, era muy muy raro que alguien me llame. O sea, en serio tenía que ser alguien tan arriesgado, pero tan arriesgado para llamarme. Recuerdo que sí hubo un par de, uno de ellos recuerdo que fue el que fue mi primer enamorado, el primerísimo. Claro, él tenía ya 5 años más que yo. Yo tenía 13, él tenía 5 años más que yo. Entonces él ya estaba como más canchero. Entonces él sí llamaba y le pedía que me pase conmigo directamente. Mi papá lo que hacía es que, mi papá siempre trabajó y mi mamá trabajaron en casa. Tenían sus propios locales comerciales en la casa. Y mi papá contestaba el teléfono, ¿no? Él siempre contestaba el teléfono. Y cuando tú escuchabas el teléfono y escuchabas que timbraba y luego volvía a timbrar el teléfono, es porque era para alguien que estaba en la casa. Ya no para mi papá o para mi mamá que estaba en el taller. Entonces, claro, yo escuchaba el teléfono y si sonaba más de 3 veces te tocaba contestar porque ya tu papá no iba a contestar. Y claro, y ahí me llamaba y ahí conversábamos. Pero mi papá era como por reloj, 10 minutos y ya se daba la vuelta, ya llegaba a la sala de la casa y era, ¿qué fue? Ya te tengo que cerrar, ya bueno, chao. Y le cerraba porque claro, mi papá si no dejaba 1 hora, 2 horas. Recuerdo que cuando yo estaba chiquita mi papá se fue a un viaje a Panamá. Y claro, ¿no? Mi mamá no nos controló y me llamaba y conversaba y conversaba y conversaba. Pero lo que yo sí hacía es que me llame. O sea, que me llame, no, yo no gastaba. Porque si no, mi papá ahí sí me colgaba y me desheredaba por completo. No, no, ahí sí hacía que me llame. Pero recuerdo haber recibido un par de cartas así. Pero de gente que la verdad, yo odio las faltas de ortografía. En serio, que para mí es detestable. Para mí es como... Next. Y recuerdo que ese chico tuvo una falta de ortografía en la primera línea y ya no leí más la carta y boté a la basura porque dije, no, quiero estar con alguien que no sepa escribir. Así que, sí, bastante difícil, la verdad. Y no es que tuve tantos novios ni nada la cuestión. Yo me embaracé súper temprano, a mi hija la tuve a los 17 años, entonces no hubo como 4, 5, 6, 7 novios, 1 millón de cartas, así que no hay tanta experiencia por ahí. Por eso prefiero preguntarles a ustedes. ¿Cómo fue el encuentro con su ex esposo de su papá? Porque antes de haber sido novios, ¿o no? Claro, obvio, así. Como por detalles. Sí, como por detalles, sí. Él fue, puedo decirlo, valiente. Y fue a la casa y le dijo a mi papá que quería ser mi novio. Y yo así, ¡oh, por Dios, abran la puerta, que le dejen salir de aquí corriendo, lo van a matar! Y mi papá lo que dijo fue, lo voy a pensar. La siguiente semana les doy una respuesta. Como las notarías me suena eso. Y nos tuvo... ¿Qué tiene turno para... De aquí en 8 días. Y yo así, ¿es en serio, papi? Sí, en una semana les doy la respuesta. Y nos tuvo toda una semana. ¿Qué pasó? Y cuente, ¿cómo fue esa semana? Nada, o sea, ¿qué te dijo tu papá? Nada, ¿te he hecho algo? No. O sea, pero sí podían seguir conversando y todas las cosas. O sea, hablábamos, pero solo por teléfono, porque, claro, en ese entonces el que ahora es mi ex esposo vivía en el sur. Pero en el sur, por el terminal de Quitumbe, que es ahora. Y vivía en la mitad del mundo. Entonces no era sencillo que él amor me vaya... a distancia era eso, que él me vaya a ver al colegio o que nos veamos después del colegio porque yo tenía recorrido. Entonces yo no es que me salía del colegio y él me bajaba a dejar en la parada o me iba a dejar en algún lado en el bus, como suele... O como solía pasar. Entonces la mayoría de contacto que teníamos era por teléfono. Y ya les digo, mi papá llegaba 10 minutos después y ya decía, ya hay que cerrar el teléfono. Entonces, la verdad, esa semana fue como, papi, ¿alguna respuesta? Ya te dije que el domingo. Ya no volví a preguntar más hasta el domingo que mi papá dijo, está bien, acepto. Entonces, ¿pero les unía a los dos o te dijo solo a ti? Dijo, perfecto, acepto. No, los dos. Tenía que ser, estuvimos, como notario, claro. Les une a los dos, a ver, señores.

Y volvemos a la parte final de nuestro programa Una Noche Contigo, acá por la radio de la Casa de la Cultura 940M y www.radiocc.com. Y por la App Store. Y por la App Store Radio CC en Android. Oiga, esta cosa dice que nos queda un minuto de programa, así que les queda 30 segundos a cada uno para contarme cómo fue su primer beso. Tan, tan, tararán, tan, tan, tan. Adrián. El típico beso que fue así todo nervioso, así que con las justas y te topas así ya. Y... ¿Así fue su primer beso? Sí. Nada de lengua, de strampe, nada. No. ¿Triste o feliz? ¡Felizot! ¡Ay, qué tierno! Salías corriendo y ¡ay, qué feliz! ¡Sé que puedo volar así! Y después ibas y te escuchabas 80 canciones así. De... ¡Qué ternura! Señor Ruiz. El mío fue al susto. Al susto realmente. Fue que ya estaba cambiando de clase y ya no sabíamos qué hacer. Estabas de un pico. Entonces, ese fue como que el primer beso. ¿Y qué tal, pero? Bien. ¿Triste o feliz? Bien, bien, o sea, era el primer beso, entonces sí, sí sientes cosas, así es como que te hace esas maripositas en el estómago. ¡Ay, qué ternuritas! ¿El suyo? Nos vamos, les dije que les iba a poner. ¿El suyo? A los dos, no a mí. ¿El suyo? 20:55, fin de programa. Apure, todavía tiene tiempo. Señor Adrián, apoye. Señor posponer. Apoye, a ver, diga. Yo la verdad, en serio, les juro que no me acuerdo. Porque no me acuerdo... ¿Cuál fue mi primer beso real? Porque yo recuerdo que había un chico que era un poquito más grande que yo y que él me robó un beso una vez. Me dijo, yo sé que tú eres muy niña, pero me encantas, y me dio un beso. Ahora no sé si eso era acoso, pero nunca pasó nada más. O sea, solo me dio un beso, así un pico y se fue, y yo me quedé como... Okay. A mí me gustan los mayores. Eso fue bastante extraño. Yo decía, okay. Y de ahí el primer beso ya con enamorado, okay, así, ya de en serio. Como guagua, otro. Ya de en serio, no me gustó. No. El primero así como de ya. ¿Por qué? ¿Que fue pico o fue lengua hasta la garganta? No, fue un... No fue un pico, fue un beso, o sea, no fue pico, tampoco fue lengua hasta la garganta, entró la mitad, pero no me gustó. No sé. Lengua al paladar fue ese entonces. No sé, pero no me gustó, la verdad. La verdad. Suele pasar, así suele que, pasar ese tipo de cosas. Ya nada. Nos vamos, que tenga un excelente resto de noche, excelente resto de semana, y nos vemos, nos escuchamos, nos abrazamos y todo lo demás la siguiente semana, el próximo miércoles. Nos vemos, un abrazo gigante, próxima semana estamos de fiesta acá en la Casa de la Cultura. Vamos a celebrar la Radio CCE y la Radio FM. Cierto, la inauguración. La inauguration. Y no se así olvide que... de votar en los Fan Choice Awards por Fernando Paredes. Mi nombre es Juan Ruiz. Chao, Cris Cadena. Bye, adiós. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo. Promocionales y publicitarios en